la vimos interpretada por Beyoncé en el cine Ita James At Last, una de las grandes del rhythm and blues. Cuando tenía 14 años presentó su primera audición con el director Johnny Otis, y luego Cher, Strong Enough, fue la diosa del pop con su esposo Sonny. Crying low.

La princesita, nuestra bella princesita. Imposible más éxito, Beyoncé, Love on Top. Y luego Lady Gaga, Poker Face. Sus primeros pasos en la música los dio en la composición. Y luego Akon descubrió su talento.